viendo. En las noches de miércoles, nuestro amigo y compañero Juan Carlos Junio, director del Centro Cultural de la Cooperación, hace su aporte para que entre todos podamos, en la medida de lo posible, entender mejor. Juan Carlos, ¿cómo va? Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal, Carlos? Muy buenas noches. Sí, estamos bastante entrenados, casi diría desde niños, a la incertidumbre política, a la inestabilidad y a lo inesperado. Lo de Cristina de ayer, había una cuestión central que era esperada, que era la condena por parte de ese tribunal tan pero tan cuestionado y legítimo de jueces comprometidos con el poder económico, etcétera, etcétera. Lo que no era esperable fue el desenlace del planteo de... Lo que hay que decir, que antes del desenlace hace una intervención absolutamente excepcional, brillante, donde desmenuza el fallo, desmenuza detalle por detalle el tema de los chats de los jueces y de la mafia encabezada por Mañeto, por el grupo Clarín, etcétera, etcétera, con una gran firmeza. Y finalmente, bueno, hace su renunciamiento a cargos públicos, pero creo que hay que destacar que no es un renunciamiento, en fin, ¿cómo diría? Simple por alguna razón personal, que quizá la tenga también, sino es un renunciamiento de carácter político. Yo no voy a ser títere de nadie, yo voy a quedarme sin fuero, los voy a enfrentar, no me voy a refugiar en los fueros. Usted Mañeto, que es el jefe de la mafia, utilice a sus esbirros contra mí, etcétera, etcétera, y luego pasa a acusar al macrismo, la deuda, el empobrecimiento del país, etcétera, etcétera. O sea, hace un alegato de carácter político en el que, en vez de ser una acusada que está en un banquillo a la defensiva, pasa a una ofensiva no política y principista, a una ofensiva de una gran emocionalidad personal, que yo creo que en definitiva, más allá de que nos deja una incertidumbre desde el punto de vista de las posibles candidaturas del Frente de Todos, pero por el otro lado, estas actitudes de coraje, de valentía, de defensa de principios, de tomar riesgos en función de esos principios, nos va no solo a ella en su figura, sino a todos los que tenemos una referencia con el Frente de Todos, con la propia Cristina. Yo creo que desde ese punto de vista va a contribuir a galvanizar al Frente de Todos. Creo que incluso va a contribuir a que se tomen decisiones más determinantes de lo que se tomaban ahora. En fin, creo que en ese sentido el alegato de Cristina nos va a fortalecer. Es una de las formas de pensarlo. Ayer la sensación inicial era el final de una época, porque había muchísima gente, estadísticamente como más del 30 al 35% de la sociedad que votaría a Cristina en una elección. Es de suponer que para ese volumen muy frondoso de votantes argentinos se trata de una decepción, porque se esperaba que Cristina pudiera ser candidata. Pero la lectura inmediata de eso es que no es el fin de una época, sino el comienzo de otra época. Sí, por otra parte, yo francamente no creo, Carlos, que ella se retire de la lucha política, que no forme parte el año que viene de la disputa política contra la derecha, contra la mafia a la que ella acusa, desnuda. O sea que no es claro que no es lo mismo si ella es candidata o no lo es, no hay duda. Pero francamente creo que ella va a seguir tonificando al Frente de Todos, enfrentando a la derecha e influyendo en el electorado. Me parece a mí, a ciencia cierta, yo creo que nadie lo sabe, ¿cierto? Pero yo no creo que ella no juegue un gran papel todo el 2023, y no sé si en el futuro también, ¿cierto? Esa idea de que renuncio a los cargos y renuncio a los honores, pero no a la lucha. A algo así, efectivamente, sí. Ella no lo dijo en esos términos, pero en definitiva, francamente, creo que va por ahí, porque después de tamaño enfrentamiento con esta mafia de derecha corrupta, no me la imagino retirándose de esa lucha, ¿no es cierto? Francamente, creo que la va a sostener esa lucha. No sé si no decir más que nunca. Es posible, lo mío es una apreciación en términos evitistas, digamos, es la idea de Eva Perón en su renunciamiento. Sí. De alguna manera sí. También es un renunciamiento el de Cristina, vaya a saber cómo recordaremos en la historia o cómo la historia recordará la jornada de ayer, 6 de diciembre, pero claramente marca un hito y un antes y un después. Daniel Rosso, ayer analista político, sociólogo y experto en comunicación, nos decía que también Cristina como pasa los límites de la política, da un paso más allá. Al enfrentar el abismo, en lugar de evitarlo o detenerse, se lanza al abismo. Sí, y entonces hay que tratar de imaginar, porque nadie tiene ninguna certeza, de si ese acto tan extremo, que es Daniel, que vos recordás, ¿eso qué genera en el pueblo? ¿Qué genera en la sociedad? ¿Eso genera un retroceso, una debilidad? ¿O uno tiene que pensar que eso lo que genera es un fortalecimiento, un optimismo, una mayor disposición a arriesgar a la lucha política? Yo creo que a corto y mediano plazo, en ese gesto notable de Cristina va a terminar fortaleciéndonos. ¿Cómo no podríamos imaginar que todo este oprobio de la derecha, del Clarín y de estos jueces, lo fortalece? Francamente creo que una parte de la sociedad se va a avivar, va a tomar más conciencia de lo que son estos mafiosos y cómo actúan, ¿no? Porque si no, nos tendríamos que allanar a que pase lo que pase, porque ellos saquen una portada y mientan, entonces nadie se da cuenta de nada. Francamente, no creo en eso, ¿no? Vos que conocés el otro lado de la política, no el lado público, sos diputado nacional con mandato cumplido y senador por la Capital Federal. ¿Pensás, Juan Carlos Junio, que Cristina tuvo un arranque emocional ayer, que decidió sobre la marcha en la medida en que fue progresando en el discurso y terminó con ese remate, no voy a ser candidata, dirigiéndose al CEO del Grupo Clarín, o que lo pensó antes y llevó adelante un discurso que remató de esa manera? No, yo creo que lo tenía pensado antes. Cristina es una gran estadista, es una mujer muy inteligente, no quiero caer en obviedades, y de una enorme experiencia política, y es capaz de medir la trascendencia de sus actos, de sus dichos. Por lo tanto, si bien es una persona que se emociona como cualquiera, francamente creo que lo tenía totalmente madurado, pensado, solo que lo tenía, como suele decirse, in pectore, ¿no? Nadie lo esperaba, pero ella lo tenía pensado. La condena estaba cantada, por lo tanto las consecuencias de esa condena infame ella la tenía totalmente elaborada. No, yo creo que es un paso político bien pensado por ella. Y para los propios, digamos, ya no para el electorado o para su adversario político o para el poder en la Argentina, sino para los propios, los que militan su propia causa, los que trabajan en el gobierno en curso del que ella es vicepresidenta, la Cámpora, las organizaciones sociales, los aliados, etcétera. ¿Cuál es el mensaje a tu criterio del portazo de Cristina a la posibilidad de ser ella la candidata? Mirá, yo creo algo parecido a lo que acabo de decir. Yo les digo con la mano en el corazón que creo que ellos han dado un paso en falso, ellos se va a agudizar su fisura, creo que no van a ceder en su política destituyente del sistema democrático, tanto en el Parlamento como en los medios de comunicación, pero el gesto político de Cristina va a tener una repercusión muy favorable y nos interpela y nos convoca a que más que nunca sostengamos la lucha, sostengamos la unidad y fundamentalmente pugnemos por aportar a la movilización del pueblo, ¿no? Que en última instancia, más allá de todos los análisis que hagamos, ese es el acontecimiento, el hecho más determinante para una fuerza política popular. Bien, agrego ahí un elemento, que es que ayer pudo haber habido manifestaciones antes, durante y después de los hechos de la tarde, y no las hubo, en principio supongo porque Cristina las desestimó. O sea, no quiso una movilización sobre Comodoro Py, ni una en el Senado mientras ella hablaba, ni una posterior por la noche. Una evaluación política, sí, Carlos, que se hizo, que hizo ella, o ella con su equipo, francamente yo lo desconozco, en los que le pareció que no era conveniente, o midieron que más allá de la justeza de la convocatoria no habría una gran respuesta de público. La verdad que lo desconozco, pero eso no quiere decir, mirá, venimos de dos grandes actos que ella hizo en La Plata, el último y el anterior, con una multitud, y francamente creo que eso se va a sostener. El próximo lunes 12, creo que digo bien, va a haber un acto en el centro Kirchner, que van a venir personalidades de todo el continente, inclusive de Europa, de las fuerzas progresistas, van a hablar Cristina y Alberto, y se va a convocar a la ciudadanía, al pueblo, a que afuera, en la plaza de la Juana Azurduy, no sé cómo se llama esta plaza, para mí es la plaza de Juana Azurduy, bueno, ahí concurra el pueblo, ¿no? Así que bueno, yo sigo teniendo expectativas y esperanzas en que el pueblo va a ir ganando la calle en el 2023, ¿no? Bien, ojalá que así sea por los intereses del propio pueblo. Gracias, Juan Carlos, ¿eh? Chao, Carlos, hasta pronto. Juan Carlos Junio, director del Centro Cultural de la Cooperación, como escucharon, senador suplente del Frente de Todos en la Capital Federal y diputado nacional con mandato cumplido, analizando el panorama abierto después del fortísimo discurso de Cristina ayer.